We just got New York, I'm told. Con un nuevo programa de Lu Fuki. Saludos. Buena. Hoy nos vamos a internar en las profundidades profundas, weón. Cósmicas de lo que es el P-Funk, que es básicamente todo el funk de Parliament, de George Clinton, de Funkadelic y todo lo que eso conlleva, weón. ¿Se escucha? Y todos los músicos que están influidos por todo este movimiento. Sí, contextualicemos un poco. Ahí empezamos con Chocolate City de Parliament. Que habla de como todo un mundo, habla como todas las ciudades, ¿cómo se llama? De raza chocolate. Negra, las ciudades chocolate que dice. Y plantea igual como un mundo ideal de cómo se llama, de raza negra y músico en general, como manejando de lo que era su música, claro, manejando el país, porque habla de cómo se llama, de un movimiento. Sí, de una forma de, y bueno, encuentro que el funk sí, eso la el tema como de la irreverencia, como la ironía y toda esa hueá atraviesa todo lo que hemos visto en Lu Fuki hasta ahora, man. Y esta hueá como que acá se ven las bases de toda esa como Esa actitud, claro. Sí, pues sí. James Brown, Hendrix. Todo esto grande influenciando lo que es la música de Funkadelic. Sí. Hace que la actitud sea fuerte. Bueno, nosotros igual, para prepararnos para este programa, ¿cómo se llama? Vimos un muy buen documental que se los podemos compartir más rato el link. Que se llama One Nation Under a Groove. Que ahí mostraba todo. Y bueno, igual podíamos ver cómo se llama harto la influencia directa de lo que fue los orígenes del funk de James Brown. Cosa que vimos en el primer programa de nuestra nación. Bien ponderado, weón. Del Lu Fuki. Porque tuvo es relación directa porque tienen músicos comunes. O sea, había varios. Yo me acuerdo de Bootsy Collins, que era guitarrista o bajista de la segunda parte de James Brown. Al igual que Fred Weasley y dos saxofonistas más, si no me equivoco. Creo que son claro. Un trompetista, un saxofonista y Fred Weasley como trombonista. Claro, Bootsy Collins estuvo entre el 69 y el 71 con James Brown y estuvo del 72 en adelante con Parliament y Funkadelic, que son dos grupos hermanos. Y así que hay que hacer esa distinción. Claro, George Clinton comenzó primero con Parliament, pero cállate, aprendí que los locos con el sello Revilot, que era donde se llamaba su música inicial, tuvieron problemas de derechos. Claro, y ahí fue donde nació Funkadelic. Aparte de ser una banda hermana, igual hubieron como conflictos de negocio que llevó a que salga esta otra rama de lo que visionaba como música George Clinton. Sí, y ahí se ve la figura de George Clinton, que era el buen mediador, o el buen que como que unía toda esta. Sí, o sea, todos estos músicos. Son caleta de músicos, son muchos músicos. Claro. Sí, lo que pasó es que estas bandas funcionaron de manera paralela con sellos discográficos distintos. Entonces como que igual era básicamente la misma gente que tocaban y se adaptaban más o menos a los requisitos de las discográficas y hacían. Claro. Pero era básicamente lo mismo. Se salió el conflicto con Parliament, se murió Parliament, sale Funkadelic y fue Clinton saca, no sé, era como Parlamentar. Como que le agregó una cosa, un año de existencia le volvió a cambiar el nombre a Parliament. Antes era Parliament. Cuando venían de las peluqueras, estos locos empezaron cantando Doo-Wop, que es como esta música... Sí, po, a capela. Lo muestran en el documental, po, weón. Sí, po, a capela, y que cantaban afuera de peluquería, y cuando viene toda esta revolución hippie, guerra Vietnam, rebelión ante el sistema, los locos dicen, claro, ¿cómo va a ser nuestra forma de expresar eso mismo? El punk. Y ahí nace toda la visión de George Clinton. Claro. Que es una gran figura, weón. Bueno. Un personaje igual que todo, bueno, igual que muchos de los miembros de Funkadelic. Es como hablaba, porque, no sé, vos tenía a James Brown, tenía a Hendrix, son locos que empujaron su género a una versión mucho más como libre, mucho más eliminada, sí, ¿cachai? Donde los locos de verdad están explorando el instrumento, explorando bueno, los sí, géneros. Po, sí, pues eso es lo que decían un poco, como que en el fondo... Y Funkadelic era el guitarrista de Funkadelic, como que fue como el que empezó a experimentar como en el tema de los solos, como el rifeo, como el bond de improvisar, como toda esa volada. Claro, y eso pasa mucho como con por eso decía, con Hendrix, claro, que lo hacía con el rock, sí, con James Brown, que lo hacía con un funk más formal, como decían ahí en el... Más marcado. Más sí, marcado, más de eterno. Sí. Estos locos son más de empelotarse y de libre sí, espíritu. Y bueno, está lo que está en la época, bo, que es como toda la época como hippie. Sí, bo. Y en lo verdadero hippie, así, el hippie así que anda sin polera, con marcas de Inés, ¿verdad? Funkadelic, que era la banda que llevaba ese mensaje, claro, sí, a la vida, bo. ¿Cachai? Onda... Beatles llevaba, yo creo que para los más no ese mensaje de libertad, Hendrix para los más metaleros, ese mensaje de no sé, de todas las bolas que ocurrieron en los 70, así. Claro. Ignorante si no sabe. Sí. Ahí les pusimos en los comentarios el link del documental que vimos, que está bien bueno. No olviden conversar con nosotros, háganos preguntas, pídanos cosas, cuéntenos de su vida, todo. Vamos ahora con la siguiente vamos canción. Vamos con Free Your Mind. Free Your Mind. Hablando, siguiendo un poco la línea temática. Ya, pues. Me parece. Vamos con la siguiente canción, que se llama Free Your Mind and Your Ass Will Follow, del disco homónimo, ¿no? Sí. Vamos. Free your mind, your ass will follow. The kingdom of heaven. I can't hear me. I can't hear me.

Estamos de vuelta ya. Eso fue primero Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Y después One Nation Under a Groove. La cagó el viaje ese primer tema. Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Igual como que intentamos hacer un contraste en esas dos canciones. Como de algo súper como psicodélico por una parte, como súper pegado, y después esta canción como súper groove. Sí, yo creo que esas dos canciones como que reflejan bien la evolución que ha tenido Funkadelic. Partieron en el, no sé, 70 con esta música más ácida, más sí, como de sintetizadores y distorsión y acoplamiento de la música, y después se fueron al boogie y como al funk más tradicional, por lo menos. Entonces, y después a lo más experimental. Sí, estos dos temas como que muestran muy bien esa evolución. Bueno, algo que íbamos a decir como el tema como de en lo que están metidos ellos, como el tema de la influencia de la droga, de como... Ah, claro, sí, eso. Como que para ellos la droga eran como la forma de llegar a... Sí, como bueno, lo que dicen, como lo que sí estuvo, yo como el tema de... It's a state esta of mind. Oye, voy a arreglar un poco el micrófono, voy a cortarlo 3 segundos... Ahí está, sí, vos, como los locos se drogan hasta los mocos para puro tener la música, onda, defenderse todo lo demás para solo tener la música. La vaca que hablamos antes, ¿cómo se llama? Es de que estos gallos encarnan lo que es el no, hippie como vuelto loco, como en pelota. Como que eran el grupo música para ese público. Sí, bueno. O sea, en el documental que están los comentarios, se mostraba eso, si los gallos putas se subían al escenario con una pura sábana arriba y pico, y tocaban y más criadas que la cresta. Y era todo igual como con una. Como con un sentido especial. O sea, recogimos algunas frases que decían hablando de algunos de los discos. Que, por ejemplo, era un estado de mente el disco. Eso lo sentían ellos. O sea. Como que usaban las drogas duras como para buscar un estado superior a lo que es la realidad y como de sentir los sonidos. Es una cuestión igual como triste. Sí, bueno. lo dejé para adentro con eso, bueno. Sí. ¿Vos te la bancáis si vos decís que los locos? Pues es que yo creo que sí, en verdad, vos, sí. Sí, bueno. Pero igual o sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, también se vio que también por esa misma volada como que se fueron a pique al final. Por esa sí, misma bueno, volada igual como que empezaron a tener caleta de problemas con las discográficas. Que bueno, igual es otro tema también como el tema de las discográficas, porque no son como instituciones nobles, ¿cachai? Como que son siempre perversas. Sí, bueno. Como que puede que se caguen a un grupo, ¿cachai? Pero que eso bueno no haya estado bien, ¿cachai? Por más que, no sé, es que no sé, como decía León en el programa Roots of Us. Algo fue León, ¿dónde está? Sí, que vuelva Roots of Us. Que uno es como Dios sea a momentos, ¿cachai? Como que es una cosa momentánea ser Dios. En verdad, los locos sí alcanzaron esa dimensión musical, ese state of mind, ese maggot brain. Sí. Y después pasó, ¿no? Como así. Y era una liberación, así, también decían eso, que era una liberación, como ese estado de, claro, de estar en ese otro lugar puta espiritual, ¿cachai? Tocando música frente a gente, ¿cachai? Y los buenos se sentían como que no tenían. Estaban en el paraíso, ¿cachai? Como es la volada de todos estos grupos, como setentero, o no de todos, pero de muchos, claro, como por ejemplo Pink Floyd, bueno, como este, como Funkadelic, que tenían como una unidad de grupo, como una onda común que lo hacía estar como en esta, como en este state of mind, que, y se mantenían ahí, ¿cachai? Como puta creando y escuchando lo mismo, ni sintiendo lo mismo, y como que. No sé, como que en ese sentido, como que los buenos representan igual bien, que es muy difícil de representarlo como dentro del escenario, como espectáculo. Y también, ¿cachai?, se agrega un factor que es como una dificultad y una cuestión súper positiva, es que eran bandas muy grandes. Es dificultad porque, pues igual es difícil manejar una banda grande, ¿cachai?, y que suene bien todo, ¿cachai? Entonces como que eso, lo que tiene también James Brown, por ejemplo, es que eran como buenos directores. Sí, o sea, grandes directores de orquesta. Y James Brown era un weón, ¿cómo se llama?, que no había tenido estudios musicales. Claro. Era un weón que la música como que le salió de algún lado y el weón. Bueno, el weón afroamericano. Y bueno, de hecho, para componer, el weón estaba en el estudio, como que llegaba y agarraba a Fred Weasley, que era como su mano derecha, porque era el músico, como el más bueno. Igual como que le tararea una parte, como también aparece en algunas canciones, como. Igual lo transcribía y hacían la canción. Y después el weón decía, le pasaba esa melodía al bajista y el weón. No sé, weón, en verdad era un director de orquesta, el weón estaba al frente de la weá y como que decía, toca esta weá y. Y de hecho, en ese otro documental que de James Brown la otra vez, ¿cómo se llama? El weón era tan director de orquesta que hasta en los conciertos el weón como que paqueaba a los weones. Cuando de repente al bajista, oye, va muy lento, así, y en las grabaciones de los conciertos, como que se escucha también James Brown hablando de mí. Corrigiendo, o sea, la diferencia que tiene con Funkadelic, igual, como que Funkadelic, como que son músicos secos igual, pero como que son una mezcla de muchas cosas. Están en su bola, sí, tocando. Es que sí, se agarrando una época muy fuerte, como de la. De, le sacaron de, el jugo, claro, sí, esa época. O sea, de todo, desde la cultural. No sé, como la liberación, como la hueá de liberarse, como a partir de la música, esa hueá de cuanto que como que la representaron muy bien como grupo, como imagen de grupo. Igual se puede hacer como el paralelo entre lo que es como James Brown, que era una banda más como ordenada, ¿cachai? Era más Paco él, que sí, se preocupaba mucho más de cómo se llama, de cómo se vieran, de las hueás, con su música, que también es un funk igual como más como rítmico. Y es como es una más música más, claro, más estructurada, con el paralelo de estos jóvenes que estaban en la ola y bueno, hacían música y su música era así, ¿cachai? Sí, a pesar de que ambos sean funk, James Brown es totalmente, completamente rígido comparado con Funkadelic. Sí, porque todos son muy psicodélicos. Sí, no, sí. Y bueno, es pesado lo que estos locos así llegaron a expresar. Sí, sí. Y para tirar el tema que vamos a hablar más rato, las carátulas de sus discos, puta, sí, muestran eso. O sea. De fondo, bueno, no sé si se escuchan las voces. Si pudieran responder por el chat, sería una gran retroalimentación. Y segundo, lo que suena atrás es Good Thoughts, Bad Thoughts, que, bueno, yo lo había escuchado después, pero bueno, es una canción que también, como decíamos antes, como que marca mucho la experimentalidad que tenía el guitarrista, que como que empezó a experimentar, valga la redundancia, como con la guitarra y como la influencia de Jimi Hendrix, como decís tú, David. Y no sé, esa cuestión también es súper distinto a los otros grupos de funk, como que tiene una cuestión mucho más experimental y como que cambiante, como que no hay una. O sea, hay una guía como de funk que cruza todo el grupo, pero igual como que tienen muchos discos y muchas canciones que tienen otra influencia muy marcada. Y que eso se ve muy presente con esta canción, que es muy buena. La podemos ver, o pongámosla ahora, tiremos la entera. Ya, pues. Eso. Que vamos entonces con entonces. Good Thoughts, Bad Thoughts. Travel like a king. Listen to the inner voice. A higher wisdom is at work for you. Conquering the stumbling blocks come easier when the conqueror is in tune with the infinite. Every ending is a new beginning. Life is an endless unfoldment. Change your mind and you change your relation to time. Wow. Wow. Qué gran canción. Gran canción. Bueno, eso fue Good Thoughts, Bad Thoughts. Poco que decir después de esa canción. Poco que decir, weón. Te deja sin aliento, weón. Bueno, ya igual estamos terminando ya. Viaje que ha sido el programa. Este sí, weón. Aureliano Buendía de programa. Sí. Creo que pudimos como profundizarnos mucho en la volada de estos weones, weón. Están locos estos weones. Mm. Sí, weón. Puta, no. George Clinton tiene una pinta muy volada, weón. Que es como creo que multicolores, representa muy bien como el rol de mediador que tuvo, como entre los dos grupos, sí, o sea, entre los músicos más que los dos grupos. Como el buen que envolvía toda la onda. Ya pues, eso, muchas gracias por escuchar. Compártanlo, atento el otro miércoles, vamos a estar aquí, ¿no? Y ahora nos vamos con la canción icónica de este maravilloso grupo. El segundo disco, Maggot Brain, la canción homónima, que es espectacular. Eso. Nos vemos la otra semana. Chao.